entrado en mi ser, sin querer, con las alas quebradas que ha de volar buscando primaveras. Ay, si usted supiera qué dolor ha dejado en mi ser, sin querer, con las alas quebradas que ha de volar buscando primaveras. Es el amor en la vida que da alegrías y llantos. Si es por amor, que ya importa morir queriéndote tanto. Es el amor en la vida que da alegrías y llantos. Que da alegrías y llantos.